Soy el hombre pálido y anémico. Entre otras cosas, también floto como un cadáver cuando persigo los piojos de mi existencia. Quisiera decirte no, pero mi escudo protector está cribado por la acción de la fricción cotidiana. Quisiera esconderme de la cultura, del Estado, de los dogmas y de la racionalidad moral, el gran sarcófago de los hipócritas. Quisiera oler en el aire la vibración del peligro que la ciencia le causa a la tierra. Quisiera verte de nuevo y decirte que soy otro cuando salto la cuerda de las pautas sociales. Veo la encantadora luz de los árboles. Quisiera borrarme del mundo en vísperas de la mañana, y aunque no estés, quisiera decirte que no puedo dormir, que las manos no se dejan de mover, que mis ojos ven el miedo de las palomas. Sé que el jardín fue saqueado, devastado e incendiado. Quisiera entender la armonía natural de las células y el silencio de la mente. Quisiera oír la rotación de los astros y el influjo de las aguas. Soy el hombre pálido cuando duermo. Parezco un muerto que destruye todo a su paso. Le pediré al sol una y otra vez que ilumine mi esencia, que nutra mi esencia. Quisiera decirte a la hora que más miedo me tengo a mí mismo, que mi identidad está fracturado y soy el otro, y soy las voces de una legión en guerra dentro de mi cabeza. Y cuando te veo aparecer en las tardes, cuando me inunda una extraña paz, te diré que no sé nada, que si alguna vez supe algo, las leyes humanas me vaciaron, me secaron, me indignaron.